Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Fronteras Radio y a esta radio comunitaria participativa cultural. Me estoy riendo porque hoy tengo yo aquí un público que verá tú para sujetarlo. A Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Y que hacemos todos los sábados por la... todos los sábados, ahora en verano, al mediodía, aquí en la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, de Fronteras Radio. En el 107.8 de la frecuencia modulada. Y a través de nuestra página web www.aamagallanes.es, que está siendo eficazmente controlada por don Manuel Jiménez del Barco. Buenas tardes. Buenas. Estamos eclipsados ahora mismo. Tenemos un barroso por medio, y no nos vemos. Que mira qué tontería más tonta, porque lo que hay que hacer es escucharnos nada más. Pero ¿me está usted llamando gordo? Por un casual. No, te estoy llamando opaco. O Francisco, o Paco. Don Marcos Montedioca. Muy buenas tardes. Viene usted escoltado. Me he escoltado en mi izquierda y mi derecha. Todos ahí los va. Niños. A ver cómo se nos portan, ¿no? Sí, yo creo que se porta bien. La niña se porta bien, el niño no sé yo. También se porta bien. Sí, también se porta también bien. Es bueno, ya, son ahí va. Chicos estupendos. Te escucho muy bajo. Tienes que hablar, ponte el micro para ti y hablar más alto. Ahora. Mejor ahora, ¿no? Quizá nos falle. Mejor ese micrófono, coge ese micrófono. Exacto. Mejor, que ese es más potente. A ver. Hola. Ah, perfecto. Ahí, estupendo ahora. Ahí va. Y don José Luis Espí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues aquí estamos un sábado más de verano para hablar de astronomía, que es lo que nos gusta. Vamos a comenzar con una cosa que no es astronomía, pero es astronomía. ¿Sabéis lo que es la reputación digital? Ser lo que es la reputación y lo que es lo digital. Ambas cosas ya juntos, yo no sé. Pues resulta que antiguamente, cuando no había esto de internet, bueno, cuando no lo utilizábamos, que antiguamente lo había, en los años 50, pues no pasaba nada. Pero hoy día todo lo que haces en internet, o todo lo que haces en la vida, termina en internet. Estés tú o no. Eso de que dices, ya no estoy en Facebook, mentira. Estás, aunque tú no quieras. Más vale que estés tú y controle que no que estés fuera. Pues todo lo que haces deja huella. Entonces, como esa huella es la reputación digital, que puede ser buena o puede ser mala. Ahí queda lo bueno que haces y lo malo que haces también. Entonces, normalmente en marketing, que tanto le gusta a Marco, las empresas, por ejemplo, intentan que su reputación digital pues sean buenas. Y al igual que los políticos, o al igual hasta hoy, no me había dado cuenta yo, los locutores de radio, pues tendremos que intentar... tener una buena reputación. Sí, porque es que resulta que tenemos oyentes que hay que estar no aburrido, sino tener tiempo libre. Las dos cosas. No, ahora está de vacaciones nuestro miembro de la asociación Magallanes Serpiente. Ajá. Que ha encontrado aquello que tantas veces hemos comentado de la alerta OVNI de 2004, que nosotros hemos comentado mucho. Ahora me va a quitar el ratón y no voy a poder hallar el botón. Sí, que voy a poner una cosa de ahí. Espérate, voy a poner. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la que se montó allí? Uh-huh. Sí, ya, pero no he podido. Estoy aquí hablando de control. Que lo que estaba diciendo, la alerta OVNI, aquella famosa que hicimos en 2004, que se montó el follón, que lo he montado tantas veces, pues han encontrado la grabación. A un servidor hablando con Iker Jiménez. Cuando ni él ni yo, ¿cómo era? Cuando ni él ni tú erais nadie en las rondas. Está hablando usted de la reputación analógica, más que de la digital. Sí, sí. Esa fecha. Escucha, lo ha encontrado el tío. Y además Iker se dirige a mí, Alfonso, como amigo de toda la vida. Vamos a escucharlo, ¿no? Merece la pena. Vamos a escucharlo. Un ratito. A ver, voy a dar el botón aquí. Ahí va. Comienza Alerta 2004, la noche mágica de Milenio 3. En este momento, iniciamos un viaje interactivo por el espacio, los planetas y sus misterios. Incidente como lo que parece que fue ese día. Y después no puedes comprobar nada. Eso es lo malo del fenómeno OVNI. No sé si pueden comprobar algo en Cádiz, porque me informa el equipo que en Cádiz la nota de Carmen es la siguiente, para que os hagáis una idea. Cádiz, han visto. ¿Qué habéis visto en Cádiz, compañeros? Buenas noches, Jaime Boiker. Buenas noches, fíjate, Raúl. Aquí, nos ponían en antecedente los compañeros que tenemos en Bornos vigilando la sierra, diciéndonos que veían una luz muy grande anaranjada y que según nuestra posición debíamos verla en dirección, bueno, viniendo desde Sevilla. Hemos estado viéndola con los compañeros de la Asociación Astronómica Magallanes. Podemos decir casi al 100% de que es una falsa alarma. Si me permiten un momentito, Iker. Sí, sí. Es un avión, Alfonso Saborido. Sí, sí, es un avión. Hemos estado mirándolo con prismáticos, sobre todo que es más fácil mirarlo, y lo que hemos visto, pues las luces rojas típicas del avión de antes, ¿no? O sea, Alfonso, que hemos caído, o han caído, digamos, en la lógica trampa de ver un avión en diferente posición y parecía algo mucho más grande, y lo han confundido con un objeto claro, bastante extraño. Además, fíjate, Iker, estamos muy cerquita de la base de Rota, que es sumamente fácil pues confundir este tipo de objetos con, bueno, pues en este caso el tráfico aéreo, ¿no? Que tenemos la oportunidad, teniendo el aeropuerto cerquita también, además. De todas formas, nos llamaban alertados los compañeros Antonio, Ismael, Rodríguez, que están en Bornos también controlando. Y bueno, pues ahí estamos, seguimos observando. Bueno, todo tipo de grupos minoritarios en la provincia de Cádiz y que están viendo algo y de repente ellos mismos, cosa que vuelvo a decir, que dice mucho del criterio de los oyentes, han hecho una mínima investigación para comprobar que eso es un avión. Ahí estamos nosotros haciendo ciencia, ¿eh? Haciendo ciencia un poquito. Pero hay que... Una mínima comprobación. Coger el prismático y mirar. Vamos a quitar esto. Oye, no reíros de mi... No, me río de ti. Me río de que yo esta grabación no la había escuchado nunca. Yo tampoco. Es la primera vez. Claro, nosotros estábamos allí. Estábamos allí. Yo me acuerdo de haber hablado. En el tema OVNI y tal. Y entonces, claro, cualquier luz que aparecía por el horizonte decía, no, eso es eso es la ISS, eso es un satélite artificial. Eso, o sea, que le quitábamos la ilusión a todos los que estaban allí. Y este era claramente un avión. Pero que nunca había escuchado, además, con la voz de Iker... Jiménez y después de compañero Raúl, Luis Verdejo, de Onda Jerez, también. De Onda Jerez, en fin, que me ha hecho mucha gracia escucharlo. Son 10 años, sí. Han pasado ya, y lo mal que lo pasamos después, porque yo aquello, cuando tú llegaste ahí, Marco. Sí. Tú, Joaquín, tú no estabas, ¿no? No, yo no. ¿Cuántas miles de personas había allí? Yo sé, la que se montó allí. Cienes y cienes. Y la policía nos llamó la atención. Y al otro día tuvimos que ir a limpiar aquello, que vaya que tela como se puso. Bueno, pues nuestro amigo Serpiente lo encontró. Magallanes, el origen. El origen. Origen dos macacos. ¿Sí? Podríamos titular. Magallanes, el origen. Pues la verdad que ya hace unos cuantos días que me lo mandó. Digo, bueno, cuanto pueda lo pongo. Y vamos a nombrarlo, además de socio, documentalista. Sí. De aquí de... Documentalista, sí, de la producción de la radio. Que, por cierto, está de vacaciones desde ayer. Así, sí, amigo Alberto, que la disfrute. A ver si se anima a hacer unas fotitos, ¿no? Que siempre... Que venga por aquí. Claro. Un día, Bueno. ¿De vacaciones dónde? Está de vacaciones, no sé dónde. ¿No ha dicho dónde? No ha dicho dónde. Eso no se hace, hombre. Pero vamos, eso no se le pregunta a la familia de Meriquillo, ¿dónde estás tú? Pues ya puede venir por aquí. Claro. Que para eso estamos los sábados aquí. Exacto. Si no, venimos un domingo a hacer un especial. Especial Serpiente. Especial Serpiente. Bueno, temitas que tenemos para hoy. Yo quería comentaros algo de que no voy a hablar en brasileño carioca como quería Marco. Lo esperaba, vaya, hombre. Es que no me sale, tío. No tengo yo ese salero, tío. Pero tengo ganas de hablar con mi amigo, compañero Juan Jiménez, porque tengo una duda entre si el tú portugués es el mismo que el tú brasileño, el vosé. Vosé me suena más brasileño que portugués, ¿no? No, vosé se utiliza los dos. ¿Sí? Lo que pasa es que el vosé es una especie... No, el tú solo se utiliza en ámbitos muy, muy familiares. Sí, pero hacemos la expresión esa de es más cumplido con portugués, sí, ¿verdad? Un portugués formalmente no se dirige ni siquiera de usted, se dirige de un señor. Eso vosotros que habéis estado por allí recientemente. Uh-huh. El tratamiento formal es un señor. Y el vosé es un tratamiento a medio camino entre el tú y el un señor, que se utiliza para, bueno, compañeros de trabajo, por ejemplo. Uh-huh. Persona con la que es que aquí tiene una cierta relación, pero no tan familiar como el tú. Hablan de vosé entre amigos, entre compañeros de clase, no sé. Sí. El caso, bueno, pues es una película que se llama, lo voy a decir en castellano, Hoy quiero volver solo o solito. viene de un cortometraje que tuvo mucho éxito brasileño, se llamaba Hoy no quiero volver solito, y narra la historia de un adolescente homosexual, pero vamos, el primer principal problema que tenía que era ciego, y toda la historia en un colegio, ¿no? Y me gustó mucho en su día el corto, pero en esta película han metido temas de astronomía, con lo cual yo es que creo que al director le tiene que gustar la astronomía, porque es astronomía en condiciones. Hay una conversación, escribí en mi blog, que hay un artículo puesto, en que vienen los dos amigos, una chica y dos chicos, vienen andando por la calle y viene ella diciendo, dice, pues si yo fuera Plutón, me molestaría mucho que me dijeran que he dejado de ser un planeta. Fíjate la conversación que traían, ¿no? Y luego hay otra escena muy bonita donde el amigo le explica al chico ciego, le dice lo que nos pasa muchas veces con los discapacitados, que en el lenguaje estamos acostumbrados a hacer una cosa. Yo me acuerdo de decirle a un amigo mío en una silla de ruedas, aquí yo, ¿cómo anda? Preguntarle, ¿no? Y me dijo, ¿cómo puedo? Rodando. Y tú lo pasas mal. Yo, no te preocupes. Me son frases hechas. Normalmente hechas. Se ríen. Normalmente sí, pero tú lo pasas mal. Sí. Porque cuando tú te das cuenta de lo que has dicho y demás, te sientes violento y con claro, ellos lo que le quitan. Sabes que no lo has hecho a mala fe, ¿no? Claro. Y en este caso le dice, ¿por qué no te vienes a ver el eclipse? Y dice, bueno, claro. Joder, vente a ver el eclipse. Y le dice, ¿cómo voy a ver un eclipse? Se viene, ¿no? Y entonces, pues, le enseñó un eclipse de luna con piedras. Cada piedra simboliza, pues, la luna, el sol y la tierra. Y así, pues, se lo explica, ¿no? Y entonces yo recordaba, teníamos un oyente aquí hace mucho tiempo que era ciego, que le gustaba la astronomía. Y luego he buscado por internet y hay muchísimas buscarlo, astronomía para ciegos, que parece una cosa que no tiene nada que ver. Realmente imposible, ¿no? Y hay un montón de actividades porque, jolines, también tienen derecho a hacer astronomía, ¿no? Por ejemplo, ya este hombre, me acuerdo que le expliqué las constelaciones con garbanzo. Pero tú le pones los garbancitos, voy a hacer, por ejemplo, la Osa Mayor, ¿no? Le dibujo, pone los garbancitos y la persona ciega con la mano, pues por lo menos identifica los bultitos y se puede hacer una idea de la forma de. Es complicado, pero bueno, pero se puede, ¿no? Pues eso. Garbancito grande, estrella brillante, garbancito pequeño, estrella más débil. Mira, por ejemplo, eso no había llegado yo a las magnitudes, yo había puesto los garbanzos ahí a. Todos igual. No, se puede. De hecho, hay planetarios en esferas en que con bultito. Para que toquen, ¿no? Con la que incluso se distingue, yo las he visto, de bultito para las estrellas y las líneas también están resaltadas. Para verla, digamos, lo que nosotros observamos en los planisferios de las líneas estas que unen para dar la forma a los asterismos, pues también en 3D, que le pasan el dedo y se informan de cómo es la forma. Muy interesante, vamos. Yo, uh-huh. Yo cuando la vi me quedé, digo, va, por fin hay cositas para ellos, ¿no? Porque. Bueno, yo lo único que quiero decir con esto es a los miembros de las agrupaciones que nos encuentren a la hora de hacer actividades, pues que piensen en que esto se puede incluir, porque seguro vamos, personas ciegas hay en todos sitios y no cuesta ningún trabajo hacerlo, ¿vale? Bueno, pues ¿quién me coge el siguiente tema o señalo con el dedo como en la clase? Eso en la clase de los maestros, cuando yo voy a preguntar y todo el mundo mira para abajo. Indiferente. Yo hoy en vez de tema traigo preguntas para hacerle. Yo pregunto también, porque si os importa, hablamos de la nave Rosetta. Claro. Es un hito. Es un hito muy importante, sí. Es uno de los temas que teníamos que traer hoy centrales. La nave Rosetta que ha llegado salió hace 10 años y el objetivo era. Por la época de la alerta OVNI. 2004. Sí, más o menos, sí. Es europea, de la ESA, ¿no? Uh-huh. Y el destino era un cometa. El cometa de nombre impronunciable. Sí. ¿Quién se atreve? Un poco impronunciable. Yo no lo tengo aquí delante escrito, pero vamos. Churyakov, algo así. Sí. Era. Bueno, pues, en realidad este cometa es el segundo cometa que pensaron en mandarla. Había un primer cometa y por temas de premura de tiempo no consiguieron lanzarlo a tiempo y tuvieron que esperar 2 años más y entonces tuvieron que cambiar de cometa, porque sabéis lo complicado que es mandar una nave a cualquier sitio y menos, o sea, y más todavía a un cometa que se está moviendo a gran velocidad por el espacio. Es impresionante ver la animación que mandaste tú al grupo nuestro de astronomía, y había un pequeño vídeo de YouTube de una simulación de cómo ha llegado hasta allí. Las vueltas que ha dado, todos los empujes, la Tierra le ha dado 2 o 3 veces empuje, Marte, otra vez, la Tierra, otra vez, hasta que ha conseguido llegar al cometa. Es impresionante, vamos. Cometa 67P Kurchumov-Karaksimenko. ¿Cómo? No se apareció en nada. El penco. Karaksimenko, el penco, eso. Pues lo habéis llegado a ver, ¿no? En 67P es más fácil. Sí, 67P. Vamos a dejarlo en 67P. Pues lo dicho, que cuando tú ves que lanzan, porque tiene que ser en una ventana muy concreta de lanzamiento, da una vueltecita, la Tierra lo empuja, da otra vueltecita, la Luna lo empuja, da otra vueltecita, la Tierra lo empuja, o sea, 5, 6 o 7 durante 10 años dando empujoncito, sí, hasta mandarlo a donde tienen que mandarlo, que llegue a su sitio, a su encuentro, uh-huh, que después esté hibernado, ha estado hibernado un montón de tiempo. Dice, bueno, ya le hemos dado el último empujón, hasta que llegue, pues paramos todo para no gastar pilas, digamos, ¿no? Y ahora lo han despertado y está en el sitio que tiene que estar, encontrándose con el cometa. Vamos, yo creo que es un prodigio de previsión a 10 años encontrarse con el cometa y hacerlo bien, ¿no? Es una cosa impresionante. Yo estaba pensando, mientras he seguido estas noticias, ¿no? Que ciencia ficción era Armagedón, ¿no? Que si viene un cometa aquí para darnos, qué difícil, ¿eh? Sí, sí, vamos a ir para allá. Mandar una nave allí con motores y llegar allí a... Es que creo que está a 450 millones de kilómetros de distancia. Sí, sí, sí. Lleva 11 instrumentos científicos, de todo tipo. De todo tipo. Analizadores de gases, espectrómetros, para muestras de polvo. Hay dos de los instrumentos. Dos de los instrumentos principales y fundamentales que hay participación española. Sí. Se han hecho aquí en España con gran participación española. Y en un principio, la primera misión, pasa que por lo visto se les pasó de presupuesto, era de traer aquí otra vez de vuelta, de traer muestras de vuelta. Claro, como eso al final lo descartaron, pues han tenido que mandar un montón de instrumentos más para analizarlo allí y mandar solamente lo que son los análisis y los resultados. Pero en un principio la misión era posarse, recoger muestras y volver a la Tierra. Pero al parecer eso era económicamente inviable y decidieron hacerlo de esa manera, ¿no? De todas maneras, los instrumentos que lleva son lo último de lo último, y son capaces de analizar las cosas allí y mandarnos la señal. Si entráis en el blog de Eureka de Daniel Marín o el de Verónica Casanova, hay unas imágenes muy bonitas del cometa, que es una patata. Una uh-huh. Y mi pregunta de ignorante es, ¿qué es lo que hace que un cuerpo así, porque es muy parecido a un asteroide, uh-huh, sea un asteroide o sea un cometa? La diferencia es clara, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que un cuerpo se convierta en un cometa o se convierta en un asteroide? Nada, más que nada, de su origen es la composición. Sí, ¿vale? Sí. Tiene parte sólida, parte rocosa, pero tiene mucha parte gaseosa. Gaseosa me refiero hielo, todo tipo de vapores, sobre todo de agua y de amoníaco y otras cosas, pero como están tan fríos, están en estado sólido. Y uh-huh, tiene muy pocos silicatos y muy poco parte, digamos, sólida. Cuando se va acercando al Sol, todo eso sublima, es decir, de sólido pasa evidentemente a gas y forma las colas, uh-huh, en las colas. Entonces, claro, si es una pura roca, todo a base de silicatos y metales y demás, pues es más bien un asteroide. El cometa, uh-huh, tiene muchísima más composición en este tipo de... De hecho, hay muchos asteroides que, de hecho, que son, digamos, desechos de cometa, lo que queda después, claro, de cuando la capa esta que has comentado de hielos y de sustancias volátiles, uh-huh, se termina gastando por los pasos y pasos por el Sol, claro. Y termina siendo el cadáver de un antiguo cometa, es un asteroide. Es lo que queda. O sea que, digamos, que por eso es lo interesante de ir a un cometa, son los objetos más tempranos del sistema solar con los que nos podemos topar. Entonces, estudiar el sistema solar, estudiar un cometa es estudiar el sistema solar temprano. Es que una pregunta que os van a hacer, con el hambre que hay en el mundo, Guillo, y gastarse el dinero en un cometa, ¿qué interés tiene un cometa? Porque el otro día escuchaba lo que en un telediario de ciencia, es que los cometas se consideran importantes porque cree que trajeron el agua a la Tierra. Sí. Y, ¿pero qué era? ¿El agua o las proteínas? El agua a la Tierra e incluso la vida. Eso es lo que yo voy. Incluso la vida a la Tierra. ¿Cómo que el agua a la Tierra? Cometa, el agua seguro, sí. la vida puede ser... Es muy posible porque se han detectado en cometas sustancias, moléculas orgánicas que son las precursoras de la vida. De las proteínas. Y casi sí. Aminoácidos casi. Pero cuando dice... Los hay ya allí. O sea, y es muy importante porque, como bien decía Lito, lo primero que se formó en el sistema solar fueron ellos. Entonces, esos han estado ahí congelados y hibernados hasta ahora. O sea, no han sido modificados ni por fuerzas, ni por procesos geológicos. Están ahí conforme se... Entonces, nos da una idea perfectamente... clara, nos darán cuando vayamos allá a tomar las muestras in situ, porque desde aquí podemos ver muchas cosas, pero si tomamos las muestras podemos ver muchas más de cómo estaba el sistema solar en un inicio y cómo se formó y después cuál ha sido su evolución. Pero yo lo del agua no lo entiendo bien, o sea, que todos los océanos de la Tierra pueden tener origen en la poca agua que puede traer un cometa. Sí, pero 200 millones de cometas chocando durante 200 millones de años han traído todo el agua. Hubo una época en el sistema solar que fue el bombardeo tardío masivo, 3.200 millones de años, en el que cayeron muchos, pero muchos, muchos. No, cayeron y conforme caen, como estaba aquí, estaba muy caliente la superficie terrestre, hay mucho volcanismo, pues se fueron derritiendo y formando gases. Esos gases después, conforme se enfriaron, fueron formando los mares. O sea que hay una posibilidad muy grande de que prácticamente toda el agua viniera de los cometas. A base de millones de millones me parece, de años. Me parece un poco increíble. ¿Eh? Sí, es una de las teorías más plausibles que hay de formación. ¿Te lo crees tú? De la Tierra. Hombre, no es cuestión de creer. Estamos hablando de ciencia. Es cuestión de que nos parezca razonable y que... Sí, pero es que eso es cuestión de ciencia, pero como lo tendrán que demostrar, ¿no? Sí, hombre, a ver, no, nadie estaba allí. Es lo que me refiero, pero que todos los océanos de la Tierra hayan sido de cometas que han caído. Es muy poquita agua, ¿eh? Muy poquita agua, creo yo, ¿no? No, es muy poquita agua la que tenemos en la Tierra. Poquita agua que tenemos comparado con la Tierra que hay. Claro. ¿Sí? Comparado con el agua, comparado con la masa rocosa y sólida. Bueno, sí, claro, las tres cuartas partes son agua de la superficie. Pero muy, claro. Muy, muy finito. Sí, muy, porque tan mundo... Eso en términos cósmicos es calderilla. No en cósmico, en términos de sistema terrestre. Solar es calderilla. Es nada, sí, porque la profundidad media en océano son 3 kilómetros 4, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Y hasta 6.500 que tiene de radio. ¿De? De radio. Ah, meterle la radio. De radio a la Tierra, 6.500 kilómetros. 3 kilómetros o 4 de profundidad es la piel de una manzana frente a una manzana. Bueno, pues seguiremos siguiendo a Rosetta. No, pero que como decía Marcos, que la teoría dice esto y hay he visto documentales y demás que lo hacen en animación 3D, muy chulo y tal. La serie del universo tiene cosas de ese tipo. Y hay una época, como dices, que el bombardeo era continuo y prácticamente sí, porque si cada cometa aporta todo su hielo de agua y otras cosas. Al principio del sistema solar, la misma creación del sistema solar, el bombardeo era todavía más intenso, pero era de partículas distintas, de partículas rocosas que hicieron la amalgama, que se juntaron y llegaron a ser los planetas. Cualquier cosa que fuera de hielo o volátil en aquella época, no quedaba atrapado, pero el tardío sí, el bombardeo tardío, que fueron mil millones de años, 800 millones después de la propia creación de los planetas, ya estaban los planetas suficientemente fríos como para que cuando llegara algo con hielo se derritiera, se, pero no se... se quedara, se aprovechara en el propio planeta, no se evaporara ni... Entonces, pues eso hizo de almacén en la Tierra sobre todo, y en Marte, que tuvo océano, también, que en Marte estaba, era blanco del bombardeo, también fue brutal, y Venus, lo que pasa es que la atmósfera que ha tenido después y el efecto invernadero, pues a el vapor de agua lo ha, casi es superfluo. Pero en estos dos planetas, en Marte en su época temprana y en la Tierra, que nos queda todavía, estamos todavía con los compuestos de los cometas disfrutando en los veranitos. En los veranitos. Supongo que el nombre de Rosetta no será por casualidad. ¿Y tendrá algo que ver con la piedra? Por supuesto, porque esta misión pretende ser como la piedra Rosetta para el tema de lo jeroglífico, que es decir, un toque final, digamos, para terminar de descubrir todo lo que pasó en el principio de la formación del sistema solar. Pretende que sea la Rosetta el equivalente a la piedra Rosetta de Champollion. Bueno, pues si algún día damos aquí la exclusiva de... El módulo de acometizaje, vamos a llamarlo así, se llama Phileas. Phileas. ¿Como Phileas Fogg? Una ciudad griega, perdón, egipcia, hoy sumergida, donde había un obelisco que fue complementario a la piedra Rosetta para terminar de descifrar el lenguaje jeroglífico. Gracias. Phileas. Esas cosas deberían de explicar en los colegios. Claro, ¿verdad? Deberían de explicarla. Porque Rosetta también es casi una canción parecida de Camilo VI. Ahí hay Rosetta. Sí. Pero también la gente puede confundir. Bueno, pues dejamos el tema del cometa. En cuanto empiece aquello a funcionar, yo supongo que la vorágine de datos será tremenda para trabajar los científicos, ¿no? Cuando empiece aquello a mandar realmente... Porque ya está mandando cosas, porque de camino tiene cámaras y detectores para hacer fotografía, analizar, pero estamos todos esperando a que se pose aquello en el cometa y realmente la misión llegue a buen éxito. ¿Sois partidarios de lo que hablábamos el otro día, de que la información que nos llegue de la Rosetta nos llegue en estado bruto, o preferís que la ESA la maquille? Hombre, la maquille, ya lo comentamos el otro día. Yo creo que los científicos son los primeros que tienen que tener acceso a esto. Pero sin desdeñar el tema de que una misión como esta, que tan importante y que tanto dinero está costando, es una labor para divulgar la ciencia enorme. Es decir, no pueden ellos guardárselo todo. Tienen que dar noticias entendibles, noticias... Entendible. Para todo el público. Y después ya lo que se publique en Nature y en cuadernos de física, pues eso ya es otra cosa, ¿me entiendes? Pero que en la ciencia hay que divulgarla, eso es fundamental. Creo que ahí la NASA creo que tiene mal acostumbrado al público, porque es una entidad muy divulgativa desde el principio. Yo creo que quizá esta sea la misión de la ESA, que hasta ahora ha tenido una mayor repercusión mediática. Clara, con lo cual ahí se pone más de manifiesto la diferencia en la vocación comunicativa y divulgativa de la NASA con respecto a la ESA, que tiene todavía que aprender. Sin embargo, esta semana ha habido un evento astronómico en comunicación que explica cómo se hacen las cosas con una idea y luego cuando cae en el gran público es lo contrario, da el efecto contrario. Del grupo de la contaminación lumínica de la RADA mandaron una fotografía de la península ibérica de noche. Ah, sí, la mandaste. Y la tuiteé o la mandé y tal, pero con la intención de explicar lo malo que es la contaminación lumínica para todo, ¿no? Bueno, pues en mi círculo salió con esa intención y más o menos se captó, pero esa foto no sé por dónde la salió a la prensa. En verano los periodistas están muy aburridos y están continuamente los becarios buscando noticias, y la astronomía para eso es muy socorrida. Es muy socorrida. y sacan las fotos, pues, como, qué maravilla. Qué cosa más bonita. Cosa más bonita, ¿no? De las luces y tal. Incluso alguien puso una estación espacial de la NASA, fotografía, y yo, ¿para qué le voy a discutir? Con 160 caracteres, a mí no me da tiempo, me va a dar un colapso aquí de nervios. ¿Cómo que una estación espacial de la NASA? Primero, la Estación Espacial Internacional. Y hay una, no hay varias. No hay una, no hay varias. Y además que la foto es para pa demostrar, la foto es bonita, pero joliné, vamos a explicar. Los millones y millones de euros que van para arriba, para ningún lado, en electricidad. Ahí va. Es como ver un cerebro humano abierto, es muy bonito la foto, ¿no? Pero había que matar a alguien, alguien se ha tenido que morir para ver cerebro, ¿no? Pues igual, ¿no? Bueno, pues visto lo visto, los periodistas están también locos de contestar, de contento, los periodistas generalistas, porque en este periodo de vacaciones estivales llegan las perseidas, que con eso es para escribir un montón. Como todos los años. Como todos los años. Esto es como el chiste que del coronel, de como todos los años, la eclipse de sol se va a celebrar en el patio. El patio. Si llueve, lo haremos el eclipse en el gimnasio. En el gimnasio, si llueve. Cosa que no ocurre todos los días. Cosa que no ocurre todos los días. Más o menos, una estación del. Bueno, ya que estábamos con cometas, pues más cosas que pasan gracias a los cometas. Y una de las cosas que pasan gracias a los cometas son la lluvia de estrellas fugaces. Por la época del año que nos pilla, sobre todo a los del hemisferio norte, con buen tiempo, y es una de las más famosas del año, pero no es la única, ¿eh? Hay muchas lluvias en el año y, por ejemplo, aquí os traigo una pequeño listado de las más importantes del año. Unas os sonarán un poquito más, la mayoría no. Cuadrántidas en enero, Líridas en abril, Eta Aquaridas en mayo, Delta Aquaridas Sur en agosto, julio y agosto, Perseidas en agosto, Alfa Aurígidas en septiembre. Y otra gran lluvia, las Gemínidas en diciembre, y otros que son más afortunados del hemisferio sur, las Púpidas Bélidas, también en diciembre. Primero, que el repasar rápido qué es una estrella fugaz. Una estrella fugaz es el destello en el cielo de una pequeña partícula de un cometa, que los cometas dan vueltas alrededor del Sol, igual que los planetas, en órbitas un poquito distintas, pero también las dan. Dejan con su cola, esa que se ven los cometas tan, tan espectaculares, dejan un rastro que cuando la Tierra los atraviesa, aparecen esas estrellas fugaces. Son bonitas porque, bueno, digamos, te quedas por la noche mirando para arriba y disfrutas de unos destellos así que en ciertos días del año pues casi todos vienen de la misma dirección. Y bueno, pues espectaculares visualmente. Nosotros, la segunda parte, la parte científica, pues tratamos de hacer algunos estudios y se pueden hacer de varias maneras. Se puede hacer visuales, igual que el resto de la gente se pone a mirar, pero también desde que ya están las capacidades técnicas, están al alcance de la mayoría, casi todos, pues por ejemplo se pueden hacer estudios fotográficos, estudios con vídeo y últimamente, debido a precisamente que los equipos electrónicos son cada vez más baratos, ya ha salido, digamos, del entorno profesional el estudio de las lluvias de estrellas por métodos de radio, con antenas de radio, y observar el ruido en determinada frecuencia de la meteoros cayendo, ¿no? Y se puede hacer un conteo igual que si lo vieras, ¿no? hay encargados a nivel mundial de coordinar los estudios de los medios, medios profesionales, medios aficionados. Por ejemplo, el ISMO a nivel internacional, y en la parte española sería el SOMICE, la Sociedad Española de Meteoros y Cometas. Esos son los encargados de recopilar los estudios que hacen los aficionados para terminar siendo un estudio científico, ¿no? De científico que sirve para muchas cosas. Sirve para ver los ciclos de actividad de ciertas lluvias, del porqué, de movimientos de la Tierra a nivel pequeño que hace que unos años se intercepte la Tierra mejor y peor. Cuánto, por ejemplo, cuando acaba de pasar el cometa, es el primer rastro que atraviesa la Tierra, es mucho más activo que los demás, cómo se va perdiendo con el paso de los pasos de la Tierra, valga la redundancia, cómo se va perdiendo la actividad hasta que vuelve a pasar el cometa y deja un rastro nuevo, en fin, todas esas opciones se hacen. Pero no deja de ser lo que pasa ahora en agosto, que un clima tan benigno como el que tenemos ahora, simplemente tumbarte boca arriba y empezar a contar, o ya, como tú haces, Alfonso, algunas veces dedicar... Hay quien incluso pide deseos. Pide deseos, sí, eso ya... innombrables a veces. Está técnicamente comprobado, aunque no sea científico, que pedir deseos a las estrellas, sobre todo pedir el mismo siempre, a la misma estrella, funciona. A la misma estrella. Me refiero a la misma lluvia de estrellas. A la misma lluvia, o sea, sí. Que si ves... Nosotros llevamos ventaja en eso, sabemos qué día salí, si salí a mirar para pedir muchos deseos. No, ese es el fallo. Las Delta Cuarida son milagrosísimas. Sí, pero las Delta Cuarida son las mejores. El error está en lo que dice Lito, muchos deseos. No, uno. Pero uno, si ves, que te digo yo, una noche que cae mucha... O sea, estadísticamente se tiene que... 28 de julio, Marco. 28 de julio. Ese es el día bueno para Delta Cuarida. No hay que contar los deseos. Oh. Tío, qué poco romántico soy, tío. Verdad. ¿Quiero una bicicleta? Poco romántico, tío. No hay que pedir cosas imposibles. Una bicicleta no es una cosa... Hay que pedir, yo qué sé. Yo di la sala el año pasado allí en el rancho cortesano sobre las Perseidas y por poco me pegan. ¿Sí? No sabía yo eso. Todo es que tengo que ir con los bates de béisbol preparados. No, es que lo desmonté todo. O sea, empecé a hablar de las Perseidas, de las lluvias de estrella. ¿Y qué tiene de especial esta lluvia de estrella? Nada. ¿Y qué? Nada. Pues que es en agosto y todo el mundo sabe. Hay que ver que me estás desmontando todo romanticismo. Y le digo, no, hombre, no. Digo, esto es muy fácil, tú te coges a tu pareja, te vas al campo, al medio del campo, al oscurito, a ver estrellas y seguro que te lo pasas muy bien. Está, y el deseo se cumplirá. Está demostrado, sí, que lo de... Primero el del hombre. Uno de los dos tiene que cumplir el deseo. Hay muchas cosas así de astronomía que desilusiona a la gente por el rollo que me meten, ¿eh? Claro, sí. Porque esto igual que cuando hablan de, yo qué sé, la superluna, que es hoy. Eso que es. Está con la superluna, la luna azul. Qué bonita luna azul. No, es que hay dos lunas en el mismo mes. En vez de llamar a la luna de caramelo, pues la llaman la luna azul. Vamos. Yo creo que es un nombre. Que estropeamos mucho. Y con el nombrecito, la superluna, la luna azul. La gente piensa ir y ver una luna, yo qué sé, de color. Y no, es que le han puesto ese nombre, pues no ponerle otro. Yo qué sé. Pues tendríamos que hacer eso, poner al telescopio un filtro azul. Mira, la luna azul. Eso sí, sin que se dé cuenta nadie. Lo que sí es curioso es un filtro de toma, mira la luna. Es verdad, la veo azul. Claro, es que... con un altavoz... Dice que el tono azul solo se aprecia telescópicamente. Claro. Es que solamente... Te dice que no. Eso tiene que ser a base con la... Viendo el telescopio, con el telescopio de la agrupación. Es que el tuyo tampoco vale. Este está preparado para la luna azul. Lo que sí es curioso es hacer la prueba. El otro día estaba yo en Val de la Grana. Estaba sentado en un bar. Y vi eran las 10 por ahí de la noche. Y vi un iridium. Un flash. Claro, es que nosotros no me acostumbré de sentarme. Yo miro al cielo mucho. Y claro, ya me quedé viéndolo porque el iridium, después del brillo, se sigue viendo un... Unas poquito, sí, un poquito. Y yo me quedé mirando ahí para arriba un ratito. Y me di cuenta que está la gente mirando para arriba. Y el tío este, ¿qué es lo que está...? Eso suele pasar. ¿Qué es lo que está buscando? Que estará mirando este. Que estará mirando este. Para mí, lo que tú, se ponen a mirar todo. Yo recuerdo la famosa, ya que tenemos aquí al protagonista, de cuando estábamos en... En la Alameda Vieja. Para ver el paso. El paso de la estación. La estación espacial está... allí. Va a pasar hoy por Jerez. Y cuando señaló, no aparecía. Sudores fríos, ¿no? Pero hasta apareció. Apareció. Pero otra de las cosas que el cronometraje que, no como fue perfecto. Alfonso, de vender las cosas y tal. Sí, sí. Sacamos nota de prensa, ¿no fue así, Alfonso? Uh-huh. La estación espacial pasa hoy por Jerez. Y observación en la Alameda Vieja, sí. Efectivamente, pero es que la estación espacial pasa 40 veces. 40 veces toda la semana. El marketing del que hablábamos, el marketing astronómico. Oye, se formó gente y la vimos al final, ¿eh? Sí, con sí. Un poquito de suspense, pero lo vimos. Pues ya podemos un día hacer una cosa esta, cuando pase yo las posiciones. El año pasado tuve una similar en el Rancho Cortesano. También, ¿no? También enseñé la estación. Además, fue un paso espectacular pues por el Fénix. Súper brillante y muy bien, gustó mucho. Sí. Y la gente no se lo cree. La gente dice, ahora va a pasar por allí. Y miran para arriba y jolín, y ven la bolita de luz pasar y dicen, esto no puede ser. Eso es, sí, eso es la estación espacial. No se lo pueden creer la mayoría, ¿eh? ¿Y cómo lo sabe? ¿Y cómo lo sabes? ¡Ay, es que los científicos son muy listos! ¡Nos llaman! Tengo un amigo allí ruso que me llama. ¡Que voy a pasar a las 10:30 aquí! De y media menos cuarto, ¿no? ¿Dónde va a estar? En el Rancho Cortesano. Vale, voy para allá. Hombre, ponme el telescopio que me está diciendo Dios. Igual que nosotros vemos, ellos nos ven a nosotros. Claro. A la misma distancia, además. Ahí va. La diferencia es que nosotros estamos muy oscuritos. Eso. Me estamos mirando Lito y yo como diciendo, Lito, has terminado, ¿no? Sí, perseguida, bueno. Porque además lo único que hay que decir es que este año son malísimas. Ah, claro, porque sí. Porque lo único que es para terminar, ya. Bueno, por decir algo, los materiales para hacer estudios, grabadoras, linternitas y para dibujarla unos atlas, pero el que, como he dicho, se quiera... tender boca arriba y verla. Una maquita. Otros años, porque este está la cosa fastidiada. Otra vez la luna llena, ¿no? Cae con la luna llena. ¿No? Tiene un 97% de disco iluminado. Un año de los años peores para ir a verlo. O sea, horrible. Superluna, ¿eh? Superluna. Sí, además superluna. Superluna, además, claro. Mira, yo tengo aquí la efeméride. Miércoles 13, Perseida. Pero luego el lunes 18, lluvia de meteoro, las capas cígnidas. Capas cígnidas. O sea que más vale esperarse una semanita y montamos la Perseida dentro de una semana. Las capas cígnidas, no tengo aquí la actividad, pero son de las que a lo mejor si ves dos te puede dar con un canto a los dientes. Bueno, a lo mejor ves más que con las Perseidas. Sí, este año seguro. Las Perseidas con la luna al 97%, despídete de ver campeonato. Muchas veces ves más esporádicas de estas que nadie sabe por dónde vienen. Es más fácil. Cualquier día eso. Que vas al campo con luna sí. nueva o casi nueva. Es más fácil. Y miras para arriba y de vez en cuando veas un meteoro que ir te pille un bólido brillante de estos que vienen a voleo, que no dependen de ninguna lluvia, que te lo puedes encontrar cualquier noche, de luna nueva, que intentar ver estos días las Perseidas con la luna. Exactamente, o sea, cualquier día efectivamente cualquier día. De luna nueva es mejor que, sí. que una Perseida mal. Hombre, mal ya encima cuadras una luna nueva con alguna actividad de alguna lluvia, aunque sea menor. Pues tienen más posibilidades, pero vamos, lo de los bólidos caen a voleo. Tanto en verano como en invierno, que no vayamos a observar y hacer fotografías o lo que sea, que no veas dos o tres fugaces. La segunda más importante del año, que no lo he comentado, son las Leónidas. En noviembre, pero vaya, lo del clima de noviembre... Ya es otra cosa. Sí, pero mejor se te coge en noviembre, un día de norte, aquí... Claro, con cielo despejado. Con luna y con norte. Pues, entonces... Eso es fantástico. Lo que pasa es que el frío que pasa uno allí de plantón... Sí, ¿ya? Ya no, en noviembre ya no son tan fríos últimamente, ¿eh? No, o sea, ya... se van templando y se van refrescando los veranos. Esto es todo de lo mismo. Todo al contrario. Bueno, José Luis, ¿tú tenías algo que no iba a preguntar? No, yo iba a hablar más de la Roseta más que nada, pero aprovechando que está aquí Marcos y que quería hablar un poquito de cielos oscuros... Uh-huh. Me gustaría que comentaras algo de lo que tenía sí, previsto. Bueno, era el cielo del monasterio y cosas sí, de ese tipo. Hay unas circunstancias un tanto particulares, porque tengo un cielo aquí en brazos de 3 años. Te entendemos, no te preocupes que te entendemos. Tú mientras le abras el micro. Y si se escucha el niño, vamos, perfecto, no pasa nada. El cielo, sí. En Almonaster nos encontramos un cielo de calidad razonable. Razonable. Solo razonable. Bueno, tú has estado en Claralto, por ejemplo. Sí, sí. Tú has estado allí. Yo lo comparo al que podemos encontrar en la provincia en los Montes de Propios. O sea, nuestra provincia, Monte de Propios, viene a ser como el de Monaster, digamos, sí, de calidad. Muy bien. Pues ya me hago yo, ya me hago yo una idea. Claro, los Montes de Propios están en una zona particularmente oscura, bastante alejado de núcleos de población. No muy alto, pero a la misma altura prácticamente que estábamos en el Monaster. ¿Vale? Luego ya me di cuenta de que el lugar en el que estábamos no es ni mucho menos la zona más alta de la Sierra de Huelva. Ni siquiera es parte del Parque Natural de la Sierra de Aracena. Que estará más protegido. Está un poquito fuera, efectivamente. Bien. En la primera noche que yo no estuve, Lito, creo que fue bastante buena. Sí, mejor. Bien. Fue mejor. Claro, ¿qué pasa con estos sitios? Cuando las circunstancias atmosféricas son buenas y no hay aerosoles en suspensión, la contaminación no se nota mucho. No se nota pena. Pero en el momento que hay aerosoles, son más sensibles estos lugares. ¿Aerosoles a qué te refieres? Aerosoles son no los sprays. Eso está yo pensando. Los sprays son partículas en suspensión en la atmósfera, sólidos y líquidos. Sí. Que son los que realmente provocan, no los que provocan la contaminación lumínica, sino los que provocan que la contaminación lumínica se refleje tanto, se ¿no? Se refleje tanto, efectivamente. Es que uno después de mucha experiencia, muchas horas de vuelo en esto de la observación, ya uno aprende que realmente lo que más afecta en cuanto a contaminación lumínica no es tanto la cercanía a luces, bien, evidentemente, que esa es, digamos, el origen de todo, como la presencia de aerosoles en la atmósfera, que hagan que esa contaminación se disperse y los hongos de luz, que a lo mejor en otras circunstancias pues se ven hasta 10, 20, 30 metros, cuando hay mucha contaminación suben hasta los 60, hasta los 70, incluso el cénit. El tema de la altura ahí es importante, ¿no? Porque los aerosoles, las partículas en suspensión llegan a una altura en la atmósfera que si tú estás observando por encima, lo que nos pasa, por ejemplo, cuando vamos a Calar Alto, 1.700 metros por ahí, encontrar una noche buena a 1.700 metros es mucho más fácil. Es mucho más fácil, efectivamente. Claro. En un lugar que vamos con frecuencia, que es... Me van a dar un besito un momento. En un lugar que vamos con frecuencia es Ibalbín. A ver si cuando tiene... ¿Qué lo estás haciendo? Lo estás haciendo muy bien, papi. En Ibalbín, por ejemplo, ha habido noches, una noche buena, en la que no hay esos aerosoles, que no hay mucha humedad, y Olén es un muy buen sitio. Sí. Ahora bien, vámonos a una noche que haya levante, de esta típica de verano, las perseguidas del, no sé, del año pasado o del anterior, por ejemplo. Que estuvimos allí viendo. El hongo de luz de Jerez. Lo llenaba era, todo. Era gigante. Era gigante. ¿Eh? ¿No? Por lo que es un aspecto importante. Y hay una cuestión que también quería comentar, que es cómo medir la calidad del cielo. Porque... A ver, de forma intuitiva ya vemos, oye, se ven más o menos estrellas, se ve peor, pero hay una forma científica, vamos a decir, de medir la calidad del cielo. Y la medida es la misma que se utiliza para medir la luminosidad superficial de las galaxias. Las estrellas las mismas magnitudes, ¿verdad? Esto no sirve para focos puntuales de luz, que son las estrellas. Pero para focos extensos no. Claro, los focos extensos, como las galaxias, por ejemplo, ya no se miden en magnitud. O sí se miden en magnitud, pero la magnitud no es una buena medida de si vamos a ver o no la galaxia, sino la magnitud superficial. Es decir, y la medida es la magnitud por arco segundo cuadrado. Es una magnitud por segundo cuadrado, es una medida de superficie del cielo. Es como el metro cuadrado. En este caso son arcos segundos. Entonces, esta medida que nos ayuda a ver o determinar si una galaxia es más o menos visible, también nos ayuda cuando lo que medimos es el fondo del cielo, a ver cómo de brillante es este fondo del cielo. Claro. ¿Ya? ¿Y cómo se mide? Bueno, hay unos aparatitos que lo hacen, unos fotómetros especiales que están diseñados para medir esa luminosidad superficial del cielo. Un cielo maravilloso estaría en 22 magnitudes por arco segundo cuadrado. Una galaxia normalita, ni muy brillante ni muy débil, puede estar en torno a 20. Con lo cual, imaginaos, brilla mucho más el fondo del cielo. Normalmente, si estamos, por ejemplo, un cielo urbano, como el que te podemos tener en Jerez, puede estar en 19. Brilla mucho más el fondo del cielo que la galaxia que intentamos ver. Que es de 20, entonces es imposible verla, claro. Con lo cual es... Estás hablando de a simple vista. Estás hablando de simple vista. O sea, que también se puede aplicar perfectamente telescópicamente. O sea, el efecto es el mismo. Siempre, evidentemente, por un telescopio pues, tiene mucho más contraste y los objetos mucho más grandes, lo cual, bueno, pues ves más. ¿Y no han inventado ningún tipo de filtro que sea capaz de cargarse? Sí, los hay. Están los filtros que CLS. Eliminan... El CLS. Son filtros que eliminan las bandas que normalmente utilizan o localmente emiten las luces de la ciudad. Sí. Son la línea... creo que es alfa del mercurio, la línea de sodio. Efectivamente. Aún así, hombre, algo hacen. No son mágicas. Claro. Para fotografía son imprescindibles para poder hacer fotografía. Efectivamente. Y lo último, estos aparatitos existen en el mercado de aficionados hace unos 10-15 años aproximadamente. Cuestan aproximadamente entre 150 y 300 euros, pero hay ya una app. Hay una app ya que lo hace. Hay una app que lo hace. No me digas. No me digas. Efectivamente, por 5 euros, lo he comprobado, lo he investigado incluso para ver, oye, realmente esto vale. A ver, no exactamente igual que un fotómetro especializado, pero casi. Casi. Oye, pero casi, pues pero casi. Está. Entonces hay que descargarse esa app y a donde vayamos, a donde quiera que vayamos, medida. Mala noticia para usuarios de Android. Que no lo hay, no lo hay. Te voy a poner una razón muy clara. Por favor, silencio. Angelitos. El público se está demasiado. La razón es la siguiente. El modelos de iPhone, actualmente en el mercado hay 2, 3, 4. Las versiones que ha habido. En cambio, de Android hay 1000. Entonces, este programa está calibrado especialmente para la cámara del iPhone. Uh-huh. O sea, no puede calibrarse para los miles de modelos de teléfono Android que hay en el mercado. Uh-huh. Con lo cual... Me voy a terminar haciendo de iPhone. Por iPhone, ¿eh? Pero tú lo tienes ya. Yo, por supuesto, eso es lo que yo quería saber. Tú ya lo tienes la... Efectivamente. Vamos a ver, si él está en la sexta, es normal. Es normal. Entonces, ¿y has llegado a medirlo en el Almonaster con el móvil? No llegué. Ay. No llegué porque descubrí la aplicación posteriormente. Pero bien, sí tenemos que hacerla. Tenemos que hacerlo, Jolín. Efectivamente. Bien. Además, podemos comparar a ver cómo evoluciona según la noche, según se van apagando las luces, de día, a principio de noche, a última según hora. Según el clima, según el tiempo que hay en cada momento, etc. Está muy bien, la verdad. Está qué guay. Bien. Muy buenas noticias para los usuarios de iPhone. La aplicación, por cierto, para se llama... aficionados, astrónomos. Que tengan iPhone. Se llama Deep Sky Meter. Muy fácil. Claro, muy fácil. Deep Sky Meter. Facilísimo de recordar. Bueno, pues los pocos minutos que quedan, José Luis Espí, cuéntanos esas aventuras que tienes tú con una farola cercana. La aventura de la farola. Mm. Pues nada, que... Últimamente estamos de vacaciones, como sabéis, pues estoy muy activo a la hora de hacer fotografía y estoy esperando ya la próxima luna nueva para ir a nuestro sitio de observación y hacer fotografía. Pero antes, como las cosas no pueden, siempre que vas a improvisar algo, te sale mal siempre, es la ley de Murphy, obviamente, pues entonces hago pruebas en el patio de mi casa. Yo tengo una unifamiliar de una urbanización aquí dentro de Jerez, por lo tanto tengo farolas muy cerca, tengo una de globo allí pegadita a mi puerta, etcétera, etcétera, y total que no me salen fotografías ni mucho menos. Pero a base de insistir y hacer pruebas, porque hoy voy a probar el seguimiento, hoy voy a probar el reductor de focal, lo voy a probar, y entonces no me salen como para mandarlas a un concurso, pero bueno, con un poquito de procesado y limpieza pues salen algunas cositas. Y pues hace poco hice una la última que mandé ayer mismo fue del doble cúmulo de Perseo, cosas que están entre medio de las dos farolas que tengo o muy al cénit, como M13, que está muy arriba, pues así más o menos puedo sacar algo. Si en cuanto bajo un poquito el telescopio no me sale nada, pero me sirve por lo menos por eso. La última que he hecho del doble cúmulo, pues el enfoque no estaba malote, el seguimiento estaba mucho mejor, porque ya he descubierto el problema del seguimiento, aparte de que me quedaba sin batería en la cámara que guiaba. Pues el eje de declinación estaba flojo, simplemente. revisando la montura, digo, este está flojo, le apreté un poquito unos tornillos que tiene y otra vez a guiar. Bien, una tontería como esa, ¿no? Y el reductor de focal, que tiene su tema, porque la distancia entre el reductor de focal y el detector es crítica. Si es más o si es menos, no corrige. Y hasta que no das con la buena, pues en las esquinas te salen oblongas. Y ya van saliendo puntuales en las esquinitas. Que eso me da una idea ya para cuando vaya realmente a un cielo decentito, ya sé más o menos la medida que tengo que poner. Y en fin, haciendo pruebas de seguimiento, de baterías, de todo, para que cuando tengamos que ir un día digamos, bueno, vamos a echar toda la noche aquí haciendo fotos por fin, ¿no? La última vez que fui con Miguel Soto a hacer fotografía a nuestro sitio de observación, que es Gibalvín, pues después de el seguimiento no era bueno, perdí a la estrella guía. Bueno, ¿qué pasa? Si esto siempre me ha ido bien. Total, no daba con la tecla y era el tornillito este de marra. Y ya que tienes enfocado en el encuadre, puesto todo el enfoque y tal, pues entonces dice, bueno, ahora hazme 10 fotos de 300 segundos. Y a la segunda, brrr, la batería. Y Windows se está apagando. Y cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, ya tengo el ordenador sin todo quitado, protectores de pantalla. No se apaga eso ni aunque le des un golpe. El Windows mío. Sí. Es el portátil, porque vamos... Y nada, haciendo pruebas. M13 me he sacado, hice el doble y cosas. Más de eso no puedo hacer de casa. Pero bueno, para hacer experimentos me sirve. Y es que, no, voy a comentar. Hacer una buena foto astronómica es solo ligeramente menos complicado que dirigir una central nuclear. Sí, la verdad que sí. Y además, cuando si os he mandado la fotografía del instrumental allí con todos los cables y dos baterías, una para esto. Y eso, y os puse la que hay que liar para hacer una foto. Y usted decía, cualquier día nos sale uno de estos andando. Cuando yo hacía mi fotografía con mi Yashica FX3 de los cometas, era mucho más fácil todo, ¿no? Sí, sí, vamos, sí, fotografía astronómica. Hemos hecho muchísimas y estamos, hemos llegado ya al último paso que hizo él, que es el time lapse, que no a eso nunca, a eso me refería, pero recuerdo ya, ¿no? Perfectamente el correo en el que venía lo del time lapse de Marcos, que ponía hemos hecho ya con trípode, con no sé cuánto, con seguimiento manual, autoguiado, o sea, hemos hecho ya prácticamente todo el abanico de posibilidades de fotografía. Con cámaras químicas hemos hecho cometas y hemos hecho cosas. Esto es lo último. En nuestra página. Lo que tengo yo es lo último. Una cámara CCD para fotografía, no una cámara Canon o Nikon, las normales, que también hay gente que lo hace, ¿no? Y salen estupendas también fotos. Una cámara con su telescopio, una cámara de guiado con su telescopio. Un ordenador, batería para todo, etcétera, etcétera, etcétera. Que en nuestra página web, que actualizamos cada 6 meses, ha escrito Marcos un artículo. Sí, bueno, es más que un artículo, simplemente es una presentación de cómo se hizo el time-lapse. El time-lapse, sabéis que simplemente es un vídeo hecho a base de fotograma a fotograma, ¿eh? No es nada nuevo, se ha hecho, yo creo que desde que existe la cinematografía se ha hecho este tipo de cosas. Lo que pasa es que con las cámaras digitales Que se lo digan a Lucas en la primera década de la galaxia. Por ejemplo. Los time lapses que hacía. Pero somos curiosos, ¿eh? Muñequitos y fotografía, mueve la manita, fotografía, mueve el bracito, fotografía. Efectivamente. Sí, pero hay time lapse muy bonito de nubes eso. De nubes hay preciosos. Ahí sí, hay algunos maravillosos. Formación de nubes. Profesionales. Y he visto algunos de auroras, que échate para allá. Sí, buenísimo, sí, buenísimo. Sí, sí. Y aunque no sea astronomía, de flores. Sí, ¿para qué te digo? También. Las flores abriendo y cerrando. Entonces, bueno, era el primer acercamiento que hacemos a la técnica del timelapse. Se hizo ahí en el monasterio. Y tuvimos la suerte de contar con la montura de Miguel. Que es fantástica para eso. Tiene una función específicamente para esto. Así que digo, bueno, esta es la nuestra. Esta es la nuestra. Y efectivamente fue muy sencillo de configurar, de montar y sobre todo desasistido. O sea, fue dejarlo bien. Y ya fue haciendo las fotos, digamos. ¿No? Evidentemente hubo que hacer pruebas de día. Claro. Eso es lo que chicos, para que nos cuadre la programación y nos coja una hora, voy a poner la sintonía de hoy. Y pues nada, hasta aquí hemos llegado por hoy. Pues aquí hemos llegado, ¿no? Pues hasta el sábado que viene. Por cierto, yo tengo y más hambre. Pues Pues vamos a comer, ¿no? Hala, pues a comer todo el mundo. Oye, los locutores no... Se han portado bien, ¿no? Sí, se han portado bien. Se han portado bien. Se han ¿Cómo, portado... ¿Cómo se llama el chico? A ver... Hola. ¿Cómo te llamas? Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo, escucha sí. bien, ¿no? Gonzalo de Jerez, ¿eh? Gonzalo de Jerez. De Jerez, ¿no? ¿Y de la locutora cómo se llama? A ver, locutora, ¿puedes decir tu nombre, por favor? A ver. Irene. Irene. Pues hoy habéis estado de prueba, pero el sábado que viene os tenéis que sentar. Ah, que sois hermano. Ahí va. Así me gusta, así me gusta. Hermano. ¿Quién es el más bueno de los dos? Yo. ¿Quién es el más bueno? Tú tienes cara de más travieso. Irene y Gonzalo. Ahí va. Los dos son buenos. No, pero ella tiene cara de ser más tranquilita, ¿no? No he enterado. Irene dice, yo soy un poquito más buena. Ahí va. Nos vamos. Es que es un poquito más grande también. Hasta luego. Adiós. But it's best to finish as it started. With my face head down, just staring at the ground for my ankle. It's safer not to look around. I can't hide my feelings from you now. There's too much love to go around these days. You say I've got another face. That's not a fault.